noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ¿Qué tal? Estamos iniciando su emisión del día viernes 8 de enero del 2016, su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Recuerden que este es un noticiero esfuerzo de los medios libres y deben apoyar este proyecto que escuchando, difundiendo para romper el cerco. Bueno, el contenido del programa el día de hoy es en nuestra primera columna, la columna mañanera, pues estaremos platicando un poco sobre la historia de México, algunas masacres como la de Río Blanco en Veracruz, en León, Guanajuato y últimamente en Apatzingán, y pues sobre todo también mencionando un poco de lo que ha estado aconteciendo este inicio de año en México. Y en nuestra siguiente sección de Rompiendo Fronteras vamos a continuar la lectura de un boletín de Diciembre Negro en todas partes, este boletín que había quedado inconcluso, ya le habíamos dado una lectura, pero era parcial ya que estas fechas que teníamos en nuestro primer boletín era solamente hasta el día 17 de diciembre. Posteriormente pues hubo más acciones hasta el día 2 de enero y pues vamos a estarle dando lectura acá en la sección de Rompiendo Fronteras. En Venezuela tenemos una columna en la cual nosotros la estamos retomando el periódico comunista libertario Solidaridad, este periódico chileno, y es una nota respecto de Venezuela a un mes de las elecciones legislativas allá. Amor con colas no dura. Y pues bueno, también de Chile vamos a estar retomando una nota de Red Latina Sin Fronteras titulada No al cultivo de pino o eucalipto. En Francia vamos a darle lectura a también una nota de es una entrevista a un sociólogo. Esta la estamos retomando de Diagonal Periódico y pues se titula con un testimonio de esta entrevista, en la cual dice: la extrema derecha se está robando la crítica a la izquierda radical. En la sección Desde el Ombligo del Monstruo vamos a darle lectura a un comunicado del colectivo Visiones Autónomas, quienes están denunciándoles la destrucción del espacio antes ocupado por el colectivo comunicacional Regeneración Radio allá en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Es todo esto por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Guerrero, pues vamos a anunciamos que este próximo sábado, el día de mañana, 9 de enero, habrá pues esta Asamblea Nacional Popular ahí en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. De Chihuahua vamos a retomar una nota de La Izquierda Diario con recordando a la activista Susana Chávez, esta poeta que fue asesinada hace 5 años allá en Chihuahua, y pues esta compañera fue una activista incansable contra el feminicidio. Y también una nota de Más de 131. Esta es una nota de Puebla, en el municipio de Cotepec, quienes enfrentan la guerra por el agua promovida por Edil Priista y una fundación ligada a la Coca-Cola. Como les comento, esta nota es de Más de 131. Y ya para nuestra columna caminera vamos a hablar un poco sobre los presos políticos y sus luchas al interior de estos centros de exterminio, tanto en el estado de Guerrero como en la Ciudad de México. Distintos compañeros en presidio que pues no han cedido ante su lucha, y sobre todo en la agitación hacia adentro de la prisión como también hacia el exterior. Vamos a estar platicando de qué manera lo han hecho, con comunicados, con publicaciones, y sobre todo pues también con la ayuda de todos los medios libres que han logrado sacar pues toda esta palabra de los compañeros en presidio. Pues bueno, con esto, este es el contenido del día de hoy, viernes 8 de enero del 2016, en esta su emisión del noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Vamos a nuestro primer bloque musical y enseguida continuamos con la columna mañanera. XL Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Pues iniciamos el día de hoy con esta columna mañanera, pues retomando algunos datos históricos como referencia a la actualidad de hoy, para entender un poco que pues este sistema opresoras ha estado pues impuesto a base de sangre del pueblo, a base de la clase trabajadora. Pues es como el día de ayer, 7 de enero, se conmemoraron ya 109 años de que el ejército mexicano al mando de Porfirio Díaz iniciara la persecución y matanza de más de 1500 obreros que permanecían en huelga en Río Blanco, Santa Rosa y Nogales, Veracruz. Y bueno, todo esto hablando de pues estos ataques a mansalva, ya que pues en ese entonces los trabajadores estaban organizados en lo que era el Partido Liberal Mexicano, y todo esto fue suprimido a balazos después de que los obreros, tras la negativa de sus peticiones por parte del gobierno, le prendieran fuego a varias tiendas de raya y se abastecieran de los productos. Además de la ausencia de protección por parte de los poderes públicos, existe la opresión gubernamental, la maquinaria del régimen de Díaz, y por completo al servicio del patrón, para obligar a latigazos al trabajador a que acepte sus condiciones. Los 6.000 trabajadores de la fábrica de Río Blanco no estaban conformes con pasar 3 horas diarias en compañía de esa maquinaria estruendosa y en aquella asfixiante atmósfera, sobre todo con salario de 50-75 centavos el día. Tampoco lo estaban con pagar a la empresa el exiguo salario, dos pesos por semana, en concepto de renta por los cuchitiles de 2 piezas y piso de tierra que llamaban hogares. Todavía estaban menos conformes con la moneda en que se les pagaba. Esta consistía en vales contra la tienda de la compañía, que era el ápice de la explotación. En ella, la empresa recuperaba hasta el último centavo que pagaba en salarios. Pocos kilómetros más allá de la fábrica, en Orizaba, los mismos artículos podían comprarse a precios menores, entre 25 y el 75%, pero a los operarios les estaba prohibido comprar en sus mercancías en otras tiendas. «Yo no sé a cuántos mataron», me dijo el hombre que había estado con los rurales, «pero en la primera noche, después de que llegaron los soldados, vi 2 plataformas de ferrocarril completas, repletas de cadáveres y miembros humanos apilados. Después de la primera noche, hubo muchos muertos más. Esas plataformas», continuó, «fueron arrastradas por un tren especial y llevadas rápidamente a Veracruz, donde los cadáveres fueron arrojados al mar para alimento de los tiburones». Estos relatos son del periodista Turner, un año después de la masacre. Y pues bueno, esto forma parte de esta historia de opresión y de exterminio por parte de los distintos gobiernos en las distintas épocas que ha pasado a lo largo de la historia por este país de México. Y bueno, vamos a pasar un poco más de información también histórica de hace ya pues algunas décadas, y pues para darle pues más entrada, más información, más datos en esta columna mañanera. Seguimos compartiendo más información histórica recabada por Omar Cortés en su texto La noche en que los ángeles lloraron. Es acerca de un día como hoy, hace 70 años, el ejército al mando del presidente Manuel Ávila Camacho abre fuego contra una multitud de más de 15.000 personas que protestaban en León, Guanajuato, por la farsa electoral. El ejército disparó desde el Palacio Municipal y persiguió por la ciudad a la gente dispersa para ejecutarla después de que estudiantes y obreros, de manera simbólica, incendiaran un ataúd con el nombre del Partido de la Revolución Mexicana en la plaza principal. El FBI, a través de un expediente confidencial del gobierno estadounidense realizado en Guanajuato ese mismo año, registró más de 100 muertos y 300 heridos. ha caído una negra mancha en la honra del presente gobierno nacional, que pasará a la historia con el baldón de que en la lista de las tiranías en México y de otros países no hay nada que pueda igualarse a los asesinatos en masa realizados por el Ejército Nacional en complicidad con el gobernador del estado y su camarilla política. Miembros todos del llamado Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en la ciudad de León la noche del día 2 de enero y la mañana del día 3 de enero de 1946. Los carros blindados, los jeeps, las ametralladoras, comprados con dinero del pueblo para la defensa de su patria, se estrenaban en ciudadanos mexicanos para que el PRM, al que pertenece el gobernador del estado y su camarilla política, lograra burlar el voto público. Del periódico Excelsior, 1946. Los médicos de León, después de atender a los heridos, también publicaron en un documento: la hecatombe de León levanta airadas protestas en el país. Los más están heridos por la espalda. Y bien, continuamos con más notas en su columna. Y aquí en su columna mañanera del noticiero de los medios libres Noticias de Abajo ML, pues queremos dar continuidad a esta serie de noticias acontecidas el mes de enero. Esta vez nos vamos con algo más reciente. Hace un año, el 6 de enero de 2015, pues sucedía una masacre más a manos del estado narcopolítico mexicano, en este caso, que pues realizó un asesinato selectivo de gente ahí en Michoacán después de la toma del edificio municipal de este municipio de Michoacán, allá en Apatzingán. Bueno, al respecto vamos a retomar la nota publicada por la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones: Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán, terror de estado en México. Esta es una colaboración de Dau Paley a traducción de Nicolás Oloucha. Bueno, esta nota la pueden ver ahí en el portal de Subversiones. Fue publicada el 15 de junio de 2015. El primer ataque se produjo a las 2:30 de la madrugada del 6 de enero de 2015. La Policía Federal abrió fuego sobre miembros de las fuerzas rurales que protestaban en la Plaza Central de Apatzingán, en Michoacán. Las fuerzas rurales surgieron tras la cooptación de parte del Movimiento de Autodefensas, el levantamiento armado que se produjo en la zona rural de Michoacán y que captó la atención mundial el pasado febrero de 2013. Los manifestantes protestaban porque no se les había pagado. Según un informe de la periodista Laura Castellanos, varios testigos presenciales escucharon gritos de la Policía Federal antes de abrir fuego: ¡mátenlos como perros! Un número indeterminado de asistentes fueron asesinados, algunos con las manos en alto y de rodillas. 6 horas más tarde, la Policía Federal lanzó un nuevo ataque justo en la calle del ayuntamiento. En esta ocasión dispararon contra vehículos que transportaban a miembros de las fuerzas rurales y a sus familiares. Hay un video anónimo colgado en YouTube que muestra la matanza. Un hombre vestido con una camiseta con una franja roja yace boca arriba en el asfalto. Un río de sangre lo conecta con otros 2 individuos. Mueve el brazo izquierdo como si quisiera rascarse la cabeza. Los otros 2 yacen completamente inmóviles. Los 3 están tendidos en el asfalto junto a una camioneta blanca llena de agujeros de bala. Bajo la puerta del conductor, detrás de la camioneta, yacen otros 2 hombres, uno boca arriba y otro boca abajo. Entre los 2 ataques, al menos 16 personas fueron asesinadas a manos de la Policía Federal de Apatzingán. Otras tantas docenas resultaron heridas. En un giro de acontecimientos macabros, 2 heridos acabaron en la acera frente a un hospital al haber sido rescatados por algunos testigos. No se les ha vuelto a ver. La versión oficial de los hechos asegura que hubo un total de 9 muertes y que los asesinatos fueron producidos por fuego amigo o fuego cruzado entre las fuerzas rurales y la policía. Esa fue la versión oficial durante más de 3 meses, hasta que Castellanos publicó sus investigaciones a fines de abril y tiró por tierra las explicaciones del gobierno. Con lo acontecido en Apatzingán, ya son tres las veces que las fuerzas federales mexicanas se han visto involucradas en masacres y desapariciones masivas desde el pasado junio de 2014. Bueno, y esta nota publicada por Subversiones continúa analizando otros dos episodios recientes de la historia del país, en donde pues han sido asesinadas personas, o por lo menos así lo indican investigaciones serias de periodistas, de expertos internacionales, en el caso de Ayotzinapa, en donde pues es una serie de expertos designados por la OEA para darle seguimiento a las investigaciones que el gobierno mexicano pues no ha podido concluir, para dar con el paradero de 43 compañeros normalistas pues desaparecidos aquel 26 de septiembre de 2014. La otra masacre referida en esta nota pues es Tlatlaya, algo sucedido igual en 2014 en el Estado de México, y en donde igual pues hay serias pruebas, serios testimonios que apuntan a que fueron elementos del ejército mexicano quienes masacraron a jóvenes supuestamente vinculados a grupos de delincuencia organizada. Bueno, y esa es la realidad que se vive en México, como podemos ver igual de manera reciente, pues otro de los estados en donde no ha parado la violencia, y al contrario, pese a y yo creo que también a consecuencia pues es de este reacomodo de los cárteles, los señores de dinero que juegan con la producción de enervantes allá en el estado de Guerrero, pues quienes han desatado una ola de violencia en Acapulco, en donde en días recientes pues se han asesinado a más de 6 personas, 4 de ellos empleados de tortillerías. Bueno, y como han sido constantes en los últimos días allí en el puerto de Acapulco, pues los asesinatos, donde pues la versión oficial es que están vinculados al crimen organizado. Sin embargo, pues como podemos ver en México, pues no es nada transparente la justicia, y más bien esta pues no existe. Y bueno, al respecto igual de lo que sucede en Guerrero, precisamente en estos días también se cumple 3 años ya del atropellamiento de 2 compañeros de Ayotzinapa, quienes pues a manos de un conductor pues lleno de odio fueron asesinados hace 3 años allá en cerca de Atoyac. Y bueno, como vemos, las masacres históricamente pues están vinculados con una actuación u omisión del Estado, antes pues de una manera más brutal, ahora con el sigilo de atribuírselo todo al crimen organizado, pues se realizan pues asesinatos todos los días en diversos estados del país, entre ellos pues como podemos ver Guerrero, Michoacán, Tamaulipas. Y bueno, con esto cerramos la columna mañanera de su noticiero del 8 de enero de 2016, Noticias de Abajo ML. We'll be right back. Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, y iniciando el bloque de Rompiendo Fronteras, queremos seguir comentando las actividades que se estuvieron suscitando por este, por la convocatoria a este llamamiento al Diciembre Negro del año pasado. Y pues acá en el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, estuvimos dando a conocer pues muchas de las acciones directas que estuvieron realizándose en un primer boletín que estuvo circulando a mediados del mes pasado. Y pues justo hace un par de días acaban de subir ya pues la lista, una lista más completa con todas las actividades realizadas a lo largo y ancho pues del globo terráqueo, muchas de ellas reivindicadas, otras no, pero pues nosotros aquí queremos pues comentarlas en aquella ocasión que estuvimos comentando esas acciones directas. Pues llegamos hasta el día 17 de diciembre y pues ahora vamos a continuar a partir desde este día, el 17 de diciembre en Chile hubo una marcha en solidaridad por la libertad de nuestros presas, nuestras presos en Santiago de Chile. En la página de escontrainfo.spip.net pueden revisar la crónica. El 20 de diciembre en México una patrulla fue incendiada por un Diciembre Negro. El 21 de diciembre en Grecia se tendió un lienzo solidario con los presos del caso Security en Chile, esto allá en Atenas. El 21 de diciembre en Chile también hubo una actividad en donde se pues fabricaron barricadas y hubo enfrentamientos en las afueras de la universidad allá en la ciudad de Iquique. El 21 de diciembre también en Grecia hubo acción directa y sabotaje en la ciudad de Komotini. En el 22 de diciembre en la región latinoamericana salió una publicación denominada Por un Mundo Sin Prisiones, a cargo de individualidades transfronterizas contra la cárcel. El 22 de diciembre en Estados Unidos, en Missouri, hubo acciones por un Diciembre Negro en San Luis. El 23 de diciembre en Chile se reivindicó la amenaza de artefacto explosivo en la oficina de gendarmería en Santiago. El 23 de diciembre en México, el Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria colocó un artefacto incendiario en una iglesia católica en la Ciudad de México. El 23 de diciembre en Chile hubo un ataque incendiario a instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Santiago de Chile. El 23 de diciembre allá en Estados Unidos se tendió un lienzo por el Diciembre Negro en Bloomington. El 23 de diciembre en Chile se realizó un bloqueo de acceso al Departamento de Educación en Santiago. El 24 de diciembre en Holanda se reivindicaron sabotajes a cajeros automáticos en La Hague. Y pues bueno, creemos que el posicionamiento o la reivindicación de todas estas actividades, estos ataques, pues son muy importantes para que pues se siga tendiendo el lazo, se siga fortaleciendo esta consigna de entre los anarquistas, la solidaridad no solamente son palabras. El 23 de diciembre en Chile, perdón, el 24 de diciembre, desde cualquier lugar del mundo hubo rayados por un Diciembre Negro. El 25 de diciembre en Holanda se reivindicó la quema de un vehículo de la empresa Otto Workforce en la ciudad de Utrecht. El 25 de diciembre en Grecia hubo una colocación de un artefacto incendiario en el negocio patriótico y nacionalista. El 26 de diciembre en Bélgica se reivindicaron ataques contra prisiones y su mundo allá en Bruselas. El 27 de diciembre en Chile, la sección Brújula Insurrecta, programa radial especial por un Diciembre Negro. Bueno, este es un programa de radio allá de Chile que pues sacó también un programa especial por el llamamiento del Diciembre Negro. El 27 de diciembre en Grecia hubo un ataque contra la Oficina Estatal de Empleo en Larissa. El 27 de diciembre en Chile hubo barricadas incendiarias en la carretera muy cercana al aeropuerto allá de Santiago. El 30 de diciembre en Chile se colgó un lienzo en solidaridad con Ignacio Muñoz, Kevin Garrido y Joaquín García. En Bolivia sale el libro Entrenamiento físico en condiciones de aislamiento con el marco del llamamiento por un diciembre negro. El 31 de diciembre en Chile se colgó un lienzo en solidaridad con Claudio Valenzuela, Fabián Durán y Nicolás Rojas en Santiago. El 31 de diciembre en Uruguay hubo un ataque a la automotora Porsche en Montevideo. El 31 de diciembre en las prisiones chilenas salió un comunicado anónimo por un diciembre negro. El 31 de diciembre en Grecia, en la víspera de Año Nuevo, en las prisiones de Korydallos en Atenas. Bueno, fue ahí un convivio que tuvieron. Y ya para el 1 de enero del 2016, en Chile, el colectivo Lucha Revolucionaria informa de una serie de gestos de propaganda realizadas durante el mes de diciembre en Santiago. El 1 de enero de este año ya, en las prisiones chilenas, salió un comunicado de un preso anónimo. El 2 de enero del 2016 en México se reivindicaron ataques incendiarios y pintadas por un diciembre negro en Tijuana. Y pues bueno, yo creo que las actividades seguirán sumándose, ya que pues este llamamiento ha causado pues que la solidaridad surja y que pues se muestren estos gestos de odio hacia el sistema, pues en contra de pues, sus vehículos, sus instalaciones. Y pues bueno, habrá habido muchas acciones directas, pero que no han sido reivindicadas o no han sido dadas a conocer, pero pues ya se seguirá viendo. Pues en próximos días nosotros vamos a estar también dándole seguimiento a los portales en donde pues los compas comparten esta información para pues darlas a conocer acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y pues bueno, vamos a más información. Acá en su noticiero de los medios libres, en la sección Rompiendo Fronteras, con la nota de análisis del periódico comunista libertario Solidaridad acerca de las pasadas elecciones legislativas en Venezuela, escrita por Luis Alberto Lozada, investigador y activista venezolano. El pasado 6 de diciembre, el chavismo recibió el más duro golpe en 17 años de gobierno, luego de haber salido airoso en 18 de 19 elecciones realizadas en el país. La única derrota previa había sido la consulta a una reforma constitucional en el año 2007. Sin embargo, el impacto político de esta derrota no se compara con la pérdida de la Asamblea Nacional, tanto por lo que significa en términos de correlación de fuerzas como por el contexto en el cual se produce la misma. De manera concreta, los comicios legislativos dieron el 67% de los escaños, esto es decir, 112 diputados para la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que es una coalición de partidos burgueses tradicionales y sus derivados, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, COPEI y Voluntad Popular, gracias al 58% de los votos, y solo 33% de los escaños, equivalente a 55 diputados para el PSV, obtenidos con el 42% de los votos. La discrepancia proporcional entre votos y escaños obedece a la modificación de los circuitos electorales que se hizo en 2010 para favorecer a los candidatos del chavismo. En cada circuito electoral, de los 87 en total del país, se eligen una cantidad determinada de diputados según la densidad poblacional. En las pasadas parlamentarias del 2010, el gobierno alteró los circuitos dando un diputado más a aquellos donde era seguro que ganaba, amplia base chavista, o ampliando un circuito reñido con sectores geográficos leales al chavismo. En las recientes elecciones, esto significó un efecto boomerang. Al no haber suficiente renta para aceitar la economía, las variables macroeconómicas comienzan a desajustarse. Veamos. El año 2014, el PIB cayó 4% y para el 2015 se prevé una caída aún mayor. El Banco Central de Venezuela no publica cifras de crecimiento desde el tercer trimestre de 2014 ni de inflación desde diciembre de 2014. un déficit fiscal que ronda los dos dígitos del PIB y que se ha monetizado para compensar la caída de los ingresos petroleros causando un aumento gigantesco de la inflación. 53%, 65% y 200%, es un estimado, para 2013, 2014 y 2015 respectivamente. Caída de las importaciones de 20% en 2013 y 29% en 2014. Y una caída de 18%, 33% y 53% en 2015 desde Estados Unidos, Brasil y Colombia respectivamente, lo que ha generado niveles asombrosos de escasez y largas colas de horas e incluso días para abastecerse de productos, especialmente alimentos y artículos de higiene personal, y una fuga de capitales superior a los 110 mil millones de dólares, entre otros. Todo esto ha generado el retorno a los niveles de pobreza de 1998 en torno al 48%. La depauperización, los altos niveles de criminalidad, la inflación galopante que se come todos los días los salarios y las extenuantes colas fueron y son la cara visible de la crisis y cuyas causas, tanto por el rol que ocupa el Estado en el proceso de acumulación de capital en Venezuela como por la polarización política entre chavismo y oposición, MUD, factores que para la mayoría de los votantes fueron atribuidos al gobierno. La MUD se trazó la estrategia de denunciar la responsabilidad del gobierno en la crisis como consecuencia de su política económica controladora y de ataque al sector privado. El gobierno, por su parte, se ideó, inspirado en las teorías conspirativas que sustentan buena parte de su ideología, que la crisis era por la guerra que hacen los empresarios apátridas al aumentar los precios de las mercancías al infinito, con el propósito de desestabilizar la economía, todo planificado perfectamente desde el imperio. En ninguno de los dos casos aparece la crisis de acumulación de capital como esencia del problema, sino que ambas explicaciones naufragan en el reino de las apariencias y de lo absurdo. No obstante, la MUD logró capitalizar el descontento de la población ante un personal político de gobierno muy desgastado. Lo cierto es que los resultados inauguran un periodo de cese de hegemonía chavista y de oxigenación de las fuerzas políticas más ligadas a la Federación de Cámaras Empresariales de Venezuela, FEDECÁMARAS. El PSUV, a pesar de la derrota, sigue siendo una fuerza importante, todavía con una amplia base social, pero que puede reducirse drásticamente con la profundización de la crisis al quebrarse la relación clientelar que ha forjado a través del Estado. La MUD ha logrado capitalizar el descontento de la mayoría de las masas ante la crisis, pero no necesariamente significa una adhesión a su programa, sino, como muchos han catalogado, los votos recibidos son un voto de castigo al gobierno. Sin embargo, dicho caudal político se ha ido construyendo paulatinamente en paralelo al desgaste del gobierno y al resurgimiento de la crisis. El periodo que comienza. Para el 2016 vamos a presenciar muy probablemente la agudización de la crisis. Con los precios del petróleo cayendo, la escasez seguirá a los niveles actuales. De igual manera seguirá la inflación, el déficit fiscal y la contracción económica. Urge entonces un ajuste estructural. La MUD va a presionar para que el gobierno lo aplique y corra las consecuencias. Es decir, a la MUD no le interesa sacar a Maduro vía referendo revocatorio antes que éste lleve a cabo las medidas. De lo contrario, un eventual gobierno de la MUD en 2016 podría ser autogol para ellos. El chavismo, por su parte, está entrampado. Aunque ha venido aumentando tarifas y precios de algunos bienes, el grueso de las medidas de ajuste aún no se resuelve a tomarlas por el costo político que significaría una reducción fuerte del gasto público en las bases del gobierno, por ejemplo. Pero no hacer nada y dejar que la bola de nieve siga creciendo también puede terminar aplastándolos. Lo cierto es que ya el PSUV no es hegemónico y los dos bloques capitalistas en pugna tratarán de endosarle la crisis al adversario. Con una representación realmente marginal, la izquierda no juega, por ahora, un rol destacado en las dinámicas políticas. Muchas organizaciones y movimientos autorreferenciados de izquierda fueron cooptados por el chavismo por su retórica antiimperialista o están a la cola del mismo al apoyarlo críticamente, pero de alguna manera legitimando desde la izquierda a un proyecto que se presentó como antiimperialista e incluso socialista, pero que en definitiva no le hizo sino cosquillas al capital y donde los grandes beneficiarios han sido los empresarios de siempre y los nuevos ricos apodados acá como boliburgueses. La clase obrera, si bien vio mejorar con creces sus condiciones de vida en la última década, sobre todo la atendida por medio de planes sociales misiones, en apenas 3 años también ha visto cómo se ha esfumado súbitamente dicha mejora al no estar ligada a una transformación productiva de dichas condiciones. La izquierda, por tanto, debe explicar las verdaderas causas de la crisis, el verdadero carácter del chavismo, tender puentes hacia los sectores de izquierda omnibulados aún por el rentismo y que gravitan en torno al PSUV, y promover una lucha antiajuste en 2016. Y más importante aún, la construcción de un programa socialista. Para todo ello debe sustentar su acción en la ciencia, es decir, en la investigación científica que dé cuenta de las verdaderas determinaciones de la realidad y le permita realizar los mejores análisis en concreto y no en las ideologías de diversos signos que aún le impregnan. Bueno, y continuamos con las noticias internacionales en la sección Rompiendo Fronteras. Chile, no al monocultivo de pino y eucalipto. Esta nota la retomamos de Red Latina Sin Fronteras. No al monocultivo de pino y eucalipto. Están destruyendo y desertificando la tierra. Nos dejan sin agua requerida para la vida, dejando después de 3 cosechas la tierra inútil por su grado de acidez que adquiere la tierra. Sí al bosque nativo que da vida y agua. Impresionante video, del cual viene el link en esta nota de Red Latina. Impresionante video en donde se muestra la gran cantidad de agua que consumen los eucaliptos. La agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo afirma: un solo eucalipto de 3 años de edad consume 20 litros de agua por día, y a los 20 años de edad el árbol puede consumir hasta 200 litros por día. El incendio forestal iniciado este lunes cerca de la localidad de Quilacoya, en la comunidad Hualqui, no ha podido ser controlado y, según la CONAF, ya van 50 hectáreas calcinadas. El predio donde se inició el fuego está cubierto con monocultivos de pinos y eucaliptos y pertenece a Forestal Arauco. Como afirmábamos en un comunicado anterior, las condiciones propias de una plantación forestal son propicias para la ocurrencia y expansión del fuego. La sequía del suelo provocado por el alto consumo hídrico de estas y lo combustible de estos árboles, sobre todo de los pinos, que en su composición poseen trementina, elemento inflamable y propagador del fuego, son condiciones que exponen a la población aledaña a severos riesgos. Este video que se muestra en la página de Red Latina fue grabado por un lector de Resumen en el sector Puente 7, a un costado de la ruta que une Concepción con Florida. En él se muestra la cantidad de agua que escurre de un tronco de eucalipto luego de ser talado con una motosierra, representando una nueva muestra de la exigencia hídrica de estos árboles sobre los terrenos en que crecen. De hecho, la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo afirma que un solo eucalipto de 3 años de edad consume 20 litros de agua por día, y a los 20 años de edad el árbol puede consumir hasta 200 litros por día. En cuanto al género de eucaliptos, en Chile se ha extendido el uso de la especie Globulus, los cuales son originarios del sur de Australia continental y de la isla de Tasmania. Su estructura y procesos vitales están adecuados para climas con extensos periodos de sequía, por lo cual almacenan grandes cantidades de agua. Sin embargo, en la zona centro-sur de nuestro país, los periodos secos son más cortos y el agua que almacenan contribuye a un crecimiento más rápido que en condiciones de menor disponibilidad de agua, y precisamente eso explica su uso tan expandido. Otra cualidad de los eucaliptos globulus es su raíz pivotante, es decir, una raíz crecida de manera vertical capaz de enterrarse a varios metros de profundidad en busca de agua y nutrientes. De acuerdo a los autores del informe Distribución y cantidad de biomasa de raíces finas en plantaciones clonales de eucaliptus globulus, se ha reportado en árboles de 10 años de edad una raíz pivotante de 4.2 metros. De este modo, aunque se haya secado un curso superficial de agua, los eucaliptos pueden seguir abasteciéndose y creciendo. Estos son algunos de los factores agravantes de la sequedad de nuestro territorio, vulnerable a la inición. Por otra parte, también contribuyen a explicar la pauperización de nuestra comunidad. considerando que la imposibilidad de desarrollar agricultura, ganadería y recolección de subsistencia, producto del consumo hídrico y la erosión provocada por los monocultivos forestales, ha encarecido los alimentos, empobrecido nuestra dieta. Bueno, y esta es la información que Red Latina Sin Fronteras recaba de lo que está sucediendo con los monocultivos forestales allá al sur del continente. Vamos con más información. A continuar con las notas internacionales en esta sección de Rompiendo Fronteras. Y pues esta es una nota del periódico Diagonal, la cual es una entrevista a Philippe Courcouf, sociólogo miembro de la Federación Anarquista, y dice el compa: la extrema derecha está robando la crítica a la izquierda radical. Y esto es tras los nuevos avances del Frente Nacional en las elecciones regionales de Francia. Philippe Courcouf aporta un enfoque histórico, sociológico y político sobre la extrema derechización en marcha, sobre su relación con las crisis de las izquierdas. Y pues bueno, estas preguntas son enfocadas a este sociólogo, y pues nosotros vamos acá a compartir. Y dice: sobre los refugiados, igual que sobre otros temas que atraviesan a la sociedad, los intelectuales se mantienen en silencio. Usted habla de desintelectualización. ¿Qué quiere decir? La respuesta fue: los intelectuales están menos presentes en el pasaje político francés por varias razones. Perdón. En primer lugar, a la izquierda dominante hoy le interesa más los Chauvinistes para sus tinglados electorales que los investigadores para sus reflexiones. En segundo lugar, los marcos ideológicos como el marxismo, que ligaban a los intelectuales profesionales con el compromiso, se han hundido. En tercer lugar, el mundo intelectual bajo el ángulo de la universidad y la investigación se ha vuelto más especializado, está más al margen de una globalización de los problemas de la sociedad. Otra pregunta. De acuerdo, pero el intelectual es un ciudadano de todos modos. Para intervenir en la sociedad es necesario tener una visión global. Hoy, el intelectual profesional aparece disperso como todo el mundo en microparcelas. Las vistas desde conjunto se borran, la acción política se segmenta o patina en una niebla cada vez más espesa. Otra desaparecida, la izquierda de la izquierda, que según usted pierde todos sus puntos de referencia. La izquierda radical no ha sabido suplir los fracasos neoliberales del Partido Socialista, PS. Peor aún, los atentados de Charlie Hebdo y el supermercado judío revelaron grandes confusiones. Algunos decían que había que ser laico, señalando con el dedo sobre todo al Islam. Otros respondían que la laicidad es un truco colonial que amenaza principalmente a los musulmanes. Algunos hacían primar la lucha contra el antisemitismo, otros contra la islamofobia y otros contra los fundamentalismos islamistas. Esas visiones hicieron olvidar la brújula histórica de la izquierda emancipadora, la convergencia de los oprimidos. ¿Acaso es tan difícil ser laico antirracista, combatir la islamofobia, el antisemitismo y los fundamentalismos islamistas? Con el embrollo de esos debates, la izquierda radical ha entrado en barrena. Grecia ha acelerado ese proceso. He visto en internet comparaciones delirantes entre la supuesta actitud de los alemanes en general hacia Grecia y Auschwitz, en definitiva, una crecida de germanofobia con regustos negacionalistas. Antes incluso de estos patinazos estaba esa espera mitológica del hombre providencial. Tsipras era casi un dios viviente y en algunos días se convirtió en un cabrón. ¿Qué es esa izquierda que tiene esa necesidad de adorar a dioses humanos y de escupir sobre sus traidores en vez de implicarse en acciones emancipadoras? ¿Y no hemos comprendido finalmente que delegar nuestras esperanzas en profesionales de la política no tiene demasiado que ver con un proyecto democrático? Otra cuestión. Usted ha hecho un libro sobre el retorno de los años 30. Leanés 30 revinent et le gauche es dan broilard. Los años 30 regresan y la izquierda está en medio de la niebla. ¿Ve a Europa volver a caer en el fascismo y en el nazismo? Como en los años 30, la extrema derecha trae una solución nacionalista y xenófoba. Tras la crisis de 1929, también hubo dificultades sociales y problemas de refugiados. La construcción antisemita del problema judío se presentó como un derivado. Hoy está la construcción de un problema musulmán, pero también del problema gitano, y todavía sigue con el problema judío. Pero no creo que se trate de la misma extrema derecha. Si Marine Le Pen llega al poder, los campos de exterminio son poco probables. Pero sí, son probables fuertes regresiones antiautoritarias y xenófobas. Otra pregunta. De ahí hacer una analogía. Nuestros días y los años 30 no son idénticos, pero sí hay parecidos inquietantes. Hay actualmente una extrema derechización de las mentalidades, una atracción ideológica y política por los temas de la extrema derecha. Incluso si el Frente Nacional no llega nunca al poder, está ya en el centro de la política de partidos, del imaginario político y de las demás políticas públicas aplicadas tanto de la derecha como por la izquierda. Lo vemos en cuanto se trata de las prácticas musulmanas, velo, comedores escolares, etc., de los RUM o reciente como los refugiados. En los años 30 hay una confrontación con una izquierda prepotente que ya no existe. Esta también es una cuestión. Hoy hay factores tranquilizadores y agravantes. ¿Tranquilizadores? Por ejemplo, la extrema derecha no está militarizada como ayer, pero el principal factor agravante es el estado estructural de debilitamiento militante e intelectual de las izquierdas y del sindicalismo. Sin embargo, tras los disturbios fascistizantes de febrero de 1934, se creó el Frente Popular. En los años 30, personajes como Jacques Dariot pasan de la izquierda a la extrema derecha, pero ahora todavía no ha ocurrido algo así. Esta es otra pregunta. Gentes como Philippe simpatizaron con la corriente de Jean-Pierre Chevènement antes de pasarse al Frente Nacional. Un economista que se definía como de izquierda y cercano a Jacques Sapir, Philippe Müller, es asesor de Marine Le Pen. En cuanto a Sapir, contemplando la posibilidad de una alianza con el Frente Nacional, es el lapso más avanzado de las seducciones nacional estatista en el seno de la izquierda radical. De momento tenemos algunos Doriot de opereta, pero otra pregunta. En su libro aparece a menudo la expresión teorías de la conspiración. ¿Los pensamientos conspiracionalistas están de moda? La crítica social clásica se ha apoyado en conceptos pensando en estructuras sociales que encierran nuestras ciencias como el capitalismo. Para Marx, el capitalismo no son los ricos malos que intentan robar el dinero de los pobres buenos. Es una fuerza impersonal que constriñe a todo el mundo. El capitalismo no es James Bond, sino más bien es el extraño el entramado de Matrix. Esa crítica estructural del capitalismo se está perdiendo en el gran público. Hoy se criticó para muchos es denunciar a individuos que manipulan en la sombra. Si pensamos que el problema principal del capitalismo son algunos ricos o algunos periodistas que tiran de los hilos en la sombra, basta con desembarazarse de ellos para que todo marche. De este modo se ha desarrollado una crítica simplista. Incluso se ha convertido en uno de los principales canales de renacimiento de una extrema derecha ideológica. Lo que llamo el neoconservadurismo xenófobo, sexista, homófobo y nacionalista, con dos polos, el islamófobo y el negrófobo de Eric Zemmour y el antisemita de Alain Soral. Otra cuestión. De todos modos, sigue siendo una paradoja ver que hay muchas cosas en común, no por las mismas razones, entre el frente izquierda y lo que dice Marine Le Pen. La extrema derecha está robando la crítica de la izquierda radical. Primero, a través de sus temas, la crítica del neoliberalismo, de la mundialización, de los bancos, de los medios, etc. pero todavía más insidiosamente con la postura de lo políticamente incorrecto. Ya no es el carácter demostrable factualmente de una crítica o su valor de justicia lo que determina su supuesta verdad, sino que se haga contra en teoría o políticamente correcto. Basta con hacer provocación para creer que se está en lo cierto. Los apoyos emancipadores de la crítica se están deshilachando, y es por ello que algunos pueden creer que ser verdaderamente crítico es ser racista, ya que el antirracismo es políticamente correcto. Los dirigentes de la izquierda radical, a menudo convencidos de su inteligencia crítica, no parecen darse cuenta de ello, y entre los simpatizantes de esa izquierda, de la izquierda, la importancia que ha cobrado la crítica de lo políticamente correcto en lugar de la crítica social emancipadora o la atracción de las explicaciones conspiracionistas dejan abierto un camino para las captaciones por la extrema derecha. Otra pregunta: ¿cómo analiza usted el éxito del Frente Nacional? La subida del Frente Nacional tiene uno de sus motivos principales en la competición entre dos maneras de representarse en la sociedad, lo que llamo la tendencia de la justicia social basada en la producción y el reparto de los recursos, y la tendencia nacional radical del Frente Nacional jugando una ambigüedad entre el referente nacional y el referente étnico-racial. La tendencia nacional racial empezó a crecer a primeros de los años 80 a costa del retroceso de la tendencia de la justicia social, principalmente por la descomposición del Partido Comunista, el retroceso de la CGT, la desindicalización y la deriva neoliberal del Partido Socialista. Por el contrario, durante las huelgas y manifestaciones de 1995, la tendencia de la justicia social retomó fuerza en detrimento de la nacional radical. Desde entonces, el Frente Nacional mantiene un discurso nacional social por el que la solución social pasa por la nación en una lectura xenófoba. Y esta entrevista, como la estamos retomando, pues está íntegramente en Diagonal Periódico. Faltan un par de preguntas, pero pues vamos a pasar a más información aquí en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. Bueno, y para cerrar esta sección Rompiendo Fronteras, desde este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, retomamos esta nota: el negocio de la guerra, el neoliberalismo militar, de Red Latina Sin Fronteras, descrito por Jordi Calvo Rufanges. El negocio de la guerra, el neoliberalismo militar. El negocio de la guerra se explica en buena medida a través del ciclo económico militar, es decir, el punto de vista económico de la economía de defensa, también llamado ciclo armamentista. En cualquier caso, ambos nombres se refieren al ciclo que describe la ruta de la producción de armas, desde la decisión de intervenir presupuesto público militar para cubrir la supuesta necesidad de armas y su uso final. El principio real del ciclo comienza en los argumentos y discursos que legitiman la necesidad de armas y de los ejércitos, los que dependen de la identificación de las amenazas a la seguridad de un país y la defensa de justificar altos niveles de militarización y armamento. De este modo, las doctrinas de seguridad desarrolladas por los gobiernos, directamente influenciadas por los informes de defensa, seguridad, conflictos y los centros de estudios estratégicos de defensa y de paz afines al poder, también conocidos como think tanks, establecen un cierto nivel de armamento y desarrollo militar en una determinada sociedad. Además del motivo de la influencia permanente de los grupos de presión en las políticas de un país, la necesidad de mantener las fuerzas armadas depende de la cultura de defensa, la educación militarizada, la historia y la tradición armamentista militar y la tolerancia de las armas en la sociedad. También tenemos que considerar el rol de la sociedad civil y el hecho de que los movimientos sociales pueden determinar los niveles de armamento y militarismo. El supuesto de necesitar mantener las fuerzas armadas abre el camino a decisiones políticas estrictamente relacionadas con el ciclo económico militar o armamentista, así como decisiones de los presupuestos militares que vienen determinados por discursos, doctrinas y otros puntos de vista militares sobre las necesidades de defensa de un país. El gasto militar incluye investigación y desarrollo de las nuevas armas y su producción en la industria de defensa, que está financiada por parte del presupuesto público. Por lo tanto, cuando se trata del gasto militar y de la industria militar, tenemos que prestar atención no solo a los presupuestos de los estados, sino también a los presupuestos de otros ministerios como el de la industria. En conjunto, estos financian todo el negocio del ciclo económico militar. Otros elementos que forman parte de este ciclo son el comercio de armas y las entidades financieras que financian todo el ciclo económico militar, teniendo un rol destacable los accionistas de las empresas de armamento y los bancos que financian las exportaciones de armas y la producción militar en general. Por su parte, el término complejo militar industrial procede del discurso de despedida del presidente Eisenhower en 1961, quien lo utilizó para referirse a los lobistas con mayor influencia en la Casa Blanca. El llamado complejo militar industrial está formado por un conjunto de personas y de organizaciones empresariales y políticas, entre ellos oficiales militares de alto rango de los departamentos y o ministerios de defensa, que tienen el deseo de influir en las decisiones sobre la política militar, incluyendo la compra de armamento. Una serie de empresas, así como gran cantidad de individuos, incluyendo políticos y personal de los departamentos gubernamentales relacionados con las empresas militares, están involucrados en el llamado complejo militar industrial, que puede influir desde la industria de defensa a los departamentos del interior y comercio exterior. En el ámbito de la administración pueden formar parte del complejo militar industrial los altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes disfrutan de estrechas relaciones con la industria armamentística. Estos ejercen influencia y presión en relación al incremento de arsenales, número de armas y equipamiento militar. Tienen, por lo tanto, la habilidad para incidir en la política nacional e internacional de un país determinado. Cuando se da el caso de que un miembro de las Fuerzas Armadas o un ejecutivo de la industria militar accede a responsabilidades políticas o viceversa, incluso algunas veces pueden ser la misma persona, se da lo que se ha denominado como el fenómeno de las puertas giratorias en el sector de defensa. Un ejemplo paradigmático de puertas giratorias es el del Ministerio de Defensa español Pedro Morenés. El ciclo económico militar puede generar dinámicas políticas y económicas que pongan a un país y a su economía en una situación ideal para que quien obtiene beneficios de este ciclo en el que la economía de defensa se convierte en una economía de guerra permanente. Es importante analizar y entender el ciclo económico como tal: gasto militar, industria de armas, exportaciones y financiación de armas. Las compañías y los individuos que forman parte activa del ciclo económico militar componen el complejo militar industrial, el cual se beneficia principalmente de las guerras. En definitiva, el negocio de la guerra se explica con el ciclo de economía militar, que se basa, como muchos sectores de la economía, en la lógica neoliberal, el mercado libre, la privatización y la reducción de las regulaciones. Esto causa actitudes estrictamente relacionadas con el enriquecimiento personal y la maximización del beneficio económico de la industria de defensa, formando el llamado militarismo neoliberal. Además, el negocio de la guerra va más allá de las armas y el sector de defensa. La guerra necesita muchos recursos, no solo armas y ejércitos, también logística, transporte, alimentos, limpieza, servicios de interpretación y seguridad privada. También existen guerras de codicia, las cuales no solo se basan en el poder, sino también en los recursos, petróleo, coltán, diamantes y cualquier material que se pueda comprar y vender en el mercado. Los beneficios económicos son parte de la guerra y las guerras se producen para extraer beneficios. Este artículo fue publicado en War Resister International y retomado también por el portal de Red Latina Sin Fronteras, y pues muy ad hoc con la situación actual, sobre todo norteamericana, en donde pues el presidente Obama, con una actitud hasta dramática, ha pedido la regulación de armas al Senado, y este con controlado en su mayoría por los conservadores, pues ha dado un espaldarazo a las propuestas de la regulación de armas, pues podemos ver que esto no depende de la decisión a veces de un solo personaje, sino es todo un complejo económico en el cual pues sería conveniente saber quiénes son los beneficiarios de que la venta en armas en Estados Unidos sea de esta manera sin regulación. Y sin embargo, en otros países pues la regulación llega a ser excesiva y lógica, ¿no? Entonces pues vemos que en este sentido, a pesar de la supuesta oposición de Obama a la venta de armas sin mayores filtros, pues esto no depende tanto de la decisión de Obama, sino de todo el entramado económico, financiero y militar que se desarrolla en ese país imperialista. Bueno, vamos con más noticias en este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Get NL Noticias de Abajo. Desde Ombligo del Monstruo. Continuamos acá en el noticiero de los medios libres. Ahora vamos a la sección de Desde el Ombligo del Monstruo y pues queremos dar a conocer un comunicado de Visiones Autónomas, este que es un colectivo independiente político-cultural que trabaja hacia el interior del CCH y están denunciando que pues el día 5 de enero se dirigieron a este plantel alrededor de las 4 de la tarde, de las 7 de la tarde, para trabajar en el espacio que antes era la cabina de Regeneración Radio, y pues que por la represión vivida en el plantel por parte de autoridades administrativas que encabeza el actual director José Cupertino Rubio y grupos porriles como el 3 de marzo, y por cuestiones de seguridad tuvieron que abandonar dicho espacio e institución. Al llegar al plantel entramos por la puerta 1. A nuestra entrada una trabajadora de vigilancia nos cuestionó por qué ingresábamos. Uno de nuestros compañeros le informó que solo iríamos a nuestro espacio. La persona de vigilancia no quiso que pasáramos. Aún así, tres de nuestros compañeros se adelantaron para trabajar en la cabina, la cual los cuales se encontraron con la sorpresa de que la estructura ha sido destruida por las autoridades del plantel, y encima de este espacio colocaron un jardín y una fuente, dando desprecio total a los espacios independientes dentro del CCH Vallejo y la UNAM. Al ver esto, tomamos fotografía del acontecimiento para evidenciar el autoritarismo y represión de las autoridades. Después, nos dirigimos a nuestro espacio, el cubículo del edificio D, antes también perteneciente a Regeneración Radio, dejando al mismo tiempo que la cabina también pertenecía a este colectivo. Al llegar a este cubículo nos percatamos que la puerta estaba forzada, destruida y el espacio ultrajado, sin energía eléctrica, y nuestras pertenencias que se encontraban en la cabina ahora estaban en este lugar. De inmediato pintamos consignas fuera del cubo defendiendo nuestro y todo espacio autónomo e independiente y exhibiendo el autoritarismo de la administración de la UNAM y del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Vallejo. Les pedimos estén atentos a nuestras próximas acciones en defensa de nuestra organización independiente y se sumen solidariamente a dichas acciones. Alto a la represión y autoritarismo por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el acoso por parte de grupos porriles hacia colectivos, organizaciones e individuos independientes dentro de la universidad. Estos espacios fueron creados autónomamente y así seguirán siendo, edificando proyectos independientes y comunitarios. Con el puño arriba, colectivo Visiones Autónomas. Y pues este es el comunicado de este colectivo, que pues están reorganizándose hacia el interior del CCH Vallejo, sumándose a los demás esfuerzos que ya están encaminados por ahí dentro de este plantel, como es el espacio del colectivo el cubo del colectivo Revuelta, que pues también ya tienen ya tiempo organizándose hacia el interior del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, realizando actividades dentro del plantel así como hacia el exterior. Y pues bueno, ahora estos compas también ya pues hacen la denuncia de que el espacio autónomo que tenía albergado el proyecto de comunicación popular de Regeneración Radio pues fue destruido por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, vamos a más información en su noticiero de los medios libres. En la sección de Noticias de México vamos a dar lectura a un artículo de La Izquierda, Diario de México, referente al asesinato de Susana Chávez, ocurrido hace 5 años. Esta era una activista incansable contra el feminicidio. Bien, Susana Chávez fue una pionera del movimiento de mujeres en México. El 11 de enero de 2011 fue encontrada muerta con una bolsa de plástico en su cabeza y con una mano cercenada. La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción es la regla. Walter Benjamin. Susana Chávez tenía 36 años. Nació un 5 de noviembre del 1974, según su propio blog disponible aún en internet. Comenzó a escribir poesía desde los 11 años. Sus lecturas no solo eran en eventos poéticos, ofrecía también lecturas en marchas ofrecidas a las mujeres desaparecidas y muertas en Ciudad Juárez, capital del feminicidio en México. Se le considera la creadora de la consigna Ni una muerta más. Susana participó del movimiento por la presentación con vida de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y en contra del feminicidio que azota aún en la frontera. Se le consideraba también en el movimiento de mujeres como una importante luchadora contra el feminicidio. Susana Chávez fue localizada con la mano izquierda cercenada, cruel mensaje para un poeta. Tenía una bolsa de plástico negra en la cabeza la mañana del jueves 6 de enero y trasladada en calidad de desconocida al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, confirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A Susana la asesinaron por su actividad política. A 5 años el caso sigue impune. En México la situación de la mujer empeora. Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas exigimos castigo a los responsables de este atroz asesinato. En homenaje reproducimos tan solo uno de sus poemas. Pliego petitorio. Que cese ya el grito alrededor de todos detrás de las sillas llamándonos. Que cese la espera de la eternidad cansada de esperarnos. Que el silencio se vuelva transparente para que el verdadero sonido filtre por fin su alma. Que el círculo perfecto se vuelva luz encendida en alguien que abre una puerta. Que el golpe de mar quede en la memoria penetrante. Que se acaben los hábitos de la incertidumbre. Que caiga la lluvia donde la ceniza se moje. Que la nostalgia siempre trabaje en la nieve. Que me dejen interrumpir el juego de guardar silencio. Que Dios bendiga los zapatos rotos y nos quite la costumbre tan socorrida del dolor. Despertar. Susana Chávez, septiembre 2009. Continuamos acá en las noticias de, en su sección de Desde el Ombligo del Monstruo, y que este es una nota de lo que ocurre en la defensa del agua allá en Puebla, en el municipio de Ocotepec, en la comunidad de Ocotepec, que enfrenta una guerra por el agua promovida por edil priista y una fundación ligada a la Coca-Cola. Esta nota la retomamos del portal de Más de 131 y está escrito por Aldavio Olvera y Daliri Oropesa. Pues vamos a leerla. Dice: cuando rompieron los vidrios de su casa, cuando vio a la policía ministerial merodeando por las calles de su pueblo, cuando llegaron los militares, cayó en cuenta: esto es la guerra misma, una guerra por el abundante agua en el municipio donde vive. Don Mario es integrante del recientemente formado Comité para la Defensa del Agua y los Recursos Naturales de Ocotepec, Puebla, y al igual que la mayor parte de sus vecinos, se levantó para expulsar a una fundación religiosa que les había prometido la construcción de una obra hidráulica, un tanque de 150 mil litros. Inicialmente, en el pueblo, habíamos aceptado la obra pública, relató Osvaldo Villegas, también integrante del Comité de Ocotepec. En la primera junta no dieron información del proyecto, maquete proyecto arquitectónico. Nos dimos cuenta cuando pedimos el convenio. Ocotepec es un pequeño municipio que se encuentra en la cima de un cerro que alcanza a ver las nubes y las montañas de la Sierra Norte de Puebla. El 3 de noviembre, día de la publicación de este artículo, llegaron al auditorio y al Palacio Municipal elementos del ejército cerca de las 11 de la mañana. La presidenta municipal, Macaria Hernández Rodríguez, enfermera de profesión y de extracción priista, firmó un convenio con la Fundación Living Water, que además de la construcción de la obra hidráulica, tendría acceso directo a educación, religión y salud en el municipio. Los habitantes investigaron en internet a la fundación, cuyo lema es Agua para la Vida en el nombre de Jesús, y encontraron que es financiada por la Coca-Cola FEMSA y la petrolera Chevron. Una copia del convenio fue proporcionada a Más de 131. En el numerado 6 dice que se puede cancelar si hay problemas sociales en la comunidad. después de marchas, amenazas, mesas de negociación rotas, papeles firmados por la propia empresa en la que se asevera que dejará el municipio, el convenio no ha sido cancelado. El convenio dicta que el edil priista acudió a la fundación porque el agua de Cotepec enferma a los habitantes. En una reunión donde los presentes dejamos el celular de una olla en una olla de barro al entrar, los ocotepenses mostraron a este colectivo de comunicación un papel que muestra por qué el agua que hoy consumen no tiene turbiedad ni heces fecales y cumple con la norma de Secretaría de Salud. Cuando el pueblo ya se había levantado el 10 de septiembre a las 10 y media de la noche, la edil priista, los regidores del pueblo, el ayuntamiento y la fundación hicieron una extensión del contrato en la notaría 1 en el municipio vecino de Libres. En este nuevo papel se estipula que Living Water no se va hasta que se terminen de utilizar los materiales que dio. Un día antes, Living Water había firmado con el pueblo un papel que fue proporcionado también a más de 131 en el que renunciaba a entrar a Cotepec en 100 años. En la reunión estuvieron el Frente Agua para Todos y el periódico La Jornada. El 12 de septiembre, la población realizó una marcha interna de más de 2.000 personas en este municipio de 4.800 habitantes. Los albañiles que construían el pozo de Living Water salieron corriendo. El pueblo canceló la obra y puso un cordón. Un mes después, los habitantes de Ocotepec realizaron una marcha con las comunidades de Payuca, Tateno y Coyoaco hacia el municipio de Libres. A partir de ahí, ya no da la cara por órdenes de gobernación, relata Osvaldo. Viejos defensores, vieja amenaza. Ocotepec consume 200.000 metros de agua anuales de agua de riego y potable. El convenio describe que Living Water quiere sacar el doble, 400.000 metros cuadrados. No, perdón, serían 400.000 metros cúbicos. ¿Qué harán para esa agua? Pregunta Osvaldo. Estando las empresas, se lleva por transferencia de volumen el excedente de toda la región porque ya no hay permisos para hacer pozos de agua. Y es que Ocotepec cuenta en el extenso Valle de los Llanos, enclavado en la cuenca Libres Oriental que limita con Veracruz y Tlaxcala, y 29 municipios. En este valle surgen los primeros montes de la Sierra Norte de Puebla. Más de 131 ha realizado diversos reportajes en esta región sobre actividades contra la minería a cielo abierto y granjas de cerdos Carroll que amenaza el municipio de Libres y un extraño proyecto fantasma en el municipio de Oriental. En 1987, durante el sexenio del gobernador Mariano Piña Olaya, se quiso instalar el proyecto Moctezuma, destinado a extraer 4.000 litros de agua por segundo de esta cuenca para la capital del estado de Puebla. Como lo hace Ocotepec en aquella década, la cuenca fue defendida por pobladores de varios municipios. Más de 131 cuenta con una copia de constitución de la Asociación Regional para la Defensa de los Recursos Naturales del Valle de Oriente de Puebla y colindante con los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, que data de 1987. Quienes se asociaron en aquel entonces pidieron de 5 a 10 pesos por municipio para dar el sí al proyecto. Las autoridades se insistieron ante la exigencia. Hoy los pueblos de la región tienen prohibido abrir nuevos pozos para su propio consumo. Los viejos defensores están ya con nosotros. Vamos a ganar este movimiento, pero estamos seguros que en 10 años van a regresar, relata Osvaldo. Pero si no nos alcanza la vida, a otros les tocará defender. Y aún así, estamos con reumas, pero estaremos presentes. El 8 de septiembre, la Jornada de Oriente publicó una nota informando que la Fundación Living Water tiene 132 proyectos en Puebla. Al siguiente día, el mismo diario publicó una entrevista con Giancarlo Delgado, experto en ecología política de los recursos naturales estratégicos de la UNAM, donde explica que la Fundación podría dar la información que recabó sobre estos proyectos a Coca-Cola FEMSA, con la cual firmó el convenio Lazos de Agua en México, para conseguir 1.55 millones de pesos para obras en Puebla. Es la avanzada de grandes corporativos como Coca-Cola para hacer un mapeo de lugares donde hay rica agua, acusa Osvaldo, quien también asevera que el siguiente paso es la privatización del servicio como en la capital del estado. La Fundación ha recibido reconocimientos por parte de la Fundación FEMSA por proyectos a nivel continental. Inclusive, Living Water forma parte de un proyecto llamado Millennium Water Alliance, que argumenta llevarán agua potable a comunidades vulnerables. Participan también las organizaciones CAER, Aguayuda, Water Aid, Water for People y World Vision, las cuales la embotelladora de la refresquera las define como expertas en prácticas sostenibles para el acceso al agua potable, saneamiento, educación e higiene, y se comprometen a alcanzar las metas del programa. 43. Al mirar que una integrante de este colectivo realizaba fotografías de la obra cancelada y acordonada, policías del municipio quisieron interrumpir su trabajo. Nuestra compañera siguió con el recorrido por las calles del pueblo para retratar las paredes de quienes se oponen a la obra. Los policías siguieron sus actividades todo el tiempo. Los integrantes del comité cuentan que cuando perifonean por el pueblo para anunciar sus actividades, la policía les exige permisos. Integrantes de la policía se encuentran apostados en la entrada del municipio y piden papeles constantemente a quien entra al lugar. También denuncian que el síndico municipal se pasea con judiciales cerca del domicilio de integrantes del comité y policía ministerial recorre los hogares para exigir que borren las pintas de sus paredes y que en el municipio se formó ya un grupo de organización priista Antorcha Campesina. Temen que sea usado como grupo de choque. Cuatro de ellos tienen citatorios por supuestas amenazas a un síndico municipal. Los cuatro se han presentado a los careos, pero el síndico no. Por todos estos sucesos, los defensores de Ocotepec pidieron el 28 de septiembre ante el Congreso del Estado la revocación del mandato de la edil Macaria Hernández Rodríguez. El trámite sigue en curso. Los defensores denuncian que van dos veces que los citan a dialogar en la Secretaría General de Gobierno de Puebla. Luis Carlos Migliavaca Monroy, director de la dependencia, los intentó disuadir el 11 y el 12 de septiembre. Ellos argumentaron las razones por las cuales no querían el proyecto y se rompió el diálogo. Al salir de la primera reunión les dije: señores, nos faltan 43, cuenta Osvaldo. El 15 de septiembre fue distribuido en el pueblo un volante hecho por la presidencia municipal a nombre del comité en el que dice: hagamos la guerra contra el gobierno, y pide muerte para la presidenta municipal y para el gobernador. En la parte izquierda de las hojas hay una mano con el número 43. Días después, la presidencia municipal hace un boletín informativo en el que muestra el pasquín anterior y acusa al comité de desestabilizar la paz social, infundir odio y pánico con la única finalidad de impedir el progreso del municipio. Aún así, Ocotepec mantiene su defensa del agua. Actualmente prepara un congreso en los próximos meses. El Día de Muertos realizaron un festival de calaveras y recorrieron el pueblo cantando consignas en defensa de su agua. Calavera, calaverita, con estos versos ese me esmero. Llévale a la presidenta del techo financiero, son 8 millones de pesos y dice que no hay dinero y que por eso Living Water vino a hacer un agujero. Y pues es esta la nota crónica que han realizado los compañeros de Más de 131 y pues que también acá nosotros retomamos en el noticiero de los medios libres. Pues bueno, vamos a más información. Bueno, y continuamos con más noticias desde el ombligo del monstruo aquí en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y bueno, con información de los compañeros de Somos el Medio, damos esta nota de anunciando el traslado de 30 normalistas detenidos a Morelia. Los normalistas fueron acusados y notificados del auto de formal prisión en su contra. La información es retomada del portal de Somos el Medio y la nota es de Ricardo Ortiz. Alrededor de las 18 horas fueron trasladados a la ciudad de Morelia, Michoacán, 30 normalistas que fueron detenidos la tarde del sábado 12 de diciembre de 2015 durante un operativo de fuerzas estatales y federales sobre la autopista Siglo XXI. Los normalistas fueron acusados y notificados del auto de formal prisión en su contra por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En sus modalidades de fabricación ilegal y portación, el gobierno de Sonora reveló que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tripetío serán trasladados en un Boeing 737 con destino a la capital michoacana. Asimismo, los jóvenes abandonaron bajo estrictas medidas de seguridad las instalaciones del Cefereso número 11. Los normalistas se encuentran resguardados por la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional Ignacio Pesqueira de esa localidad, en espera de que inicie su vuelo. Bueno, y esta noticia a principio de este 2016, anunciando el traslado de 30 de los normalistas aún detenidos por el Estado mexicano, luego de las protestas en donde exigían el respeto a plazas, el derecho a un trabajo digno, pues se da la detención de 50 normalistas. Después de ser liberadas las mujeres, quedan 30 hombres que estaban en Sonora, y ahora, pese a estar en el penal de Mil Cumbres en Morelia, en las próximas horas pues siguen detenidos. Y esta es la reforma educativa que se anuncia con bombo y platillo: es la detención, el asesinato de estudiantes normalistas, de maestros en todo el país. Bueno, vamos con más noticias nacionales. Si te has perdido dentro de la cañalera, hermano, si te has perdido dentro de la cañalera, hermano, si te has perdido dentro de la cañalera, la enseñé. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, y acá en su columna caminera, en esta emisión del 8 de enero de 2016 del noticiero Noticias de Abajo ML, pues queremos platicar un poco sobre la situación de los presos políticos en el país y en específico del caso de los compañeros de Guerrero, de Nestora Salgado, de Gonzalo Molina, Arturo Campos y otros 7 compañeros que se encuentran allí en la prisión de Ayutla de los Libres. Para esto pues queremos recordar un poco lo acontecido en los últimos meses al respecto, pues podría decirse del caso de Nestora Salgado, pero es la misma acusación con la que mantienen en la cárcel a sus otros 9 compañeros policías comunitarios de allá del estado de Guerrero, adscritos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC-PC. Y bueno, en el caso de Nestora, recientemente aparece una nota en Desinformémonos, en donde pues se anuncia que el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero falla en contra de Nestora Salgado. Esta nota de Flor Goche le daremos lectura para estar al tanto de lo que acontece en el caso específico de Nestora. En su sesión de ayer, la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero determinó que no es procedente el incidente de libertad promovido por la defensa de Nestora Salgado García. En entrevista, Leonel Rivero Rodríguez, abogado del excomandante de Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero, ahonda en la resolución de los magistrados. Pese a la expectativa positiva que se tenía sobre la procedencia del incidente de amparo promovido en 2014, relativo a la causa penal 05-2013, los servidores públicos concluyeron que si bien tienen algún valor, la resolución federal de marzo de 2014 que eximió a la lideresa indígena del delito de delincuencia organizada en su modalidad de secuestro, esta no desvanece todos los medios de prueba que sirvieron para dictaminar el auto de formal prisión en su contra. El también integrante de la Organización Civil Defensa Estratégica de Derechos Humanos se muestra insatisfecho con el fallo, pues considera que los elementos presentados bastaban para mostrar la inocencia de su defendida, en el sentido de que las detenciones que realizó fueron en ejercicio de su cargo de comandante de la Policía Comunitaria, órgano de seguridad y justicia que tiene sustento en la Ley 701 del Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, y no en un acto lucrativo o delictivo. La sala no hizo una valoración adecuada de los medios de prueba, sostiene el abogado, quien comenta que ya preparan un juicio de amparo indirecto en contra de esta resolución. Un documento que acredita que la Policía Comunitaria de Olinalá es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, 2 oficios, uno a cargo del presidente municipal de Olinalá y otro de un ministerio público, en los que los funcionarios se dirigen a Nestora Salgado como comandanta del órgano ciudadano, y una pericial en antropología jurídica que aporta elementos sobre la concepción de los sistemas normativos indígenas, incluidos los de justicia, destacan entre las pruebas presentadas por la defensa de Nestora Salgado para probar su inocencia. A pesar de este fallo, Leonel Rivero no descarta que su defendida puede obtener su libertad en el corto plazo. Recuerda que aún está pendiente la resolución sobre el recurso de amparo que busca anular el proceso 05-2013 que enfrenta la lideresa indígena, bajo el argumento de que a la hora de rendir declaración preparatoria la inculpada no fue advertida sobre su derecho a la asistencia consular, no obstante que las autoridades a cargo conocían de su doble ciudadanía, mexicana y estadounidense. En el transcurso de este mes se realizará la audiencia que decidirá al respecto y más tardar a mediados de febrero próximo el dictamen tendrá que hacerse público, precisa el abogado. La otra vía para la liberación de Nestora Salgado es el desistimiento por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero de las acusaciones que pesan sobre ella. Este camino se mantiene latente En una carta pública, las 189 mujeres que integran la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exhortan a Javier Ignacio Olea Peláez, titular de esta dependencia, a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en contra de la defensora. Las defensoras de 29 entidades del país agregan: reconocemos su trayectoria de más de 40 años en el litigio penal, por lo que consideramos que el nuevo fiscal tiene los elementos suficientes para reconocer las graves deficiencias y violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos que han caracterizado los procesos seguidos contra la defensora. Bueno, y esta es la información que Flor Goche expone ahí en el sitio de Desinformémonos al respecto de la situación jurídica actual de la compañera comandanta Nestora Salgado García. Y bueno, al respecto de los demás casos, pues quisiéramos apuntar que son 9 los presos políticos de la policía comunitaria allá en Guerrero. Además de Nestora Salgado, pues se encuentra Gonzalo Molina y Samuel Ramírez allá en el penal de Chilpancingo, y pues también están Arturo Campos Herrera, Abad Francisco Ambrosio, Benito Morales Justo, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Ángel García García y Bernardino García Francisco, este último pues comandante ahí de la policía comunitaria de la CRAC ahí en Ayutla, de los Libres. Pues todos estos 10 policías comunitarios en total pues se mantienen presos en cárceles de Guerrero. Recordamos igual que a principios del año pasado pues se dio el traslado tanto de Nestora como de otros 2 compañeros que se encontraban en centros federales de readaptación social, en ese caso a 2 de los policías comunitarios, Gonzalo Molina y Arturo Campos, pues fueron trasladados al estado de Guerrero, en donde se encontraban el resto de sus compañeros, y a Nestora Salgado, que se encontraba en la cárcel de Tepic, Nayarit, pues fue trasladada a Tepepan, en la Ciudad de México. Y bueno, ante esta situación, quisiéramos comentarles igual que hace algunos días pues visitamos a los compañeros que están detenidos allá en el penal de Chilpancingo, Guerrero, y también al compañero Arturo Campos allá en la ciudad de Ayutla de los Libres. Y bueno, en el caso del compañero Gonzalo Molina, pues es de destacarse el trabajo que está haciendo al interior del penal. Pues este se encuentra junto con el compañero Samuel Ramírez, de Policía Comunitario de la Montaña de ahí de Guerrero también, pues ambos se encuentran trabajando en proyectos de reeducación, como lo mencionara el mismo Gonzalo Molina, en donde pues abrieron una pequeña biblioteca que se nutre con las aportaciones de quienes van, los visitan, les dejan algún libro, alguna revista. Pues ahí los compañeros tienen a bien a darse a la lectura junto con otros presos, quienes pues acuden a ese espacio ubicado en la entrada, justo en la entrada del penal de Chilpancingo, al fondo en los primeros dormitorios, pues cerca del dormitorio de Gonzalo Molina, es donde de igual manera pues se realizó hace algunas semanas un mural en esta prisión realizada por 10 presos, incluidos entre ellos pues el compañero Gonzalo Molina, quien pues sigue firme en su propósito de llevar a cabo el proyecto comunitario, como él le llama. Y ante esto pues considera que la reeducación dentro de los penales, en donde se encuentran mucha gente que pues sin deberla a veces se encuentra ahí, algunos otros pues, como nos comenta gente vinculada al grupos de crimen organizado, pues de todo hay en esa cárcel de Chilpancingo, pero pues el compañero Gonzalo se ha dado ahí a la tarea de llevar adelante charlas, pláticas personales con algunos de los presos, pues tratando de reflexionar acerca del principio de la reeducación que implementa el sistema comunitario de justicia, al cual pues él estaba, o del cual forma parte la CRAC-PC, la Policía Comunitaria, estos grupos que ya a más de 20 años de existencia de la CRAC, de esta Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, pues han surgido otros grupos. Precisamente hace algunos días pues se conmemoraba allí en el estado de Guerrero los 3 años de la creación de la UPOEC, de este grupo de policías ciudadanos que operan en gran parte de municipios del estado de Guerrero, sobre todo en la Costa Chica, en el centro y en el norte. Pues contrario a lo que ha pasado en Michoacán o en otras partes del país, pues en Guerrero subsisten los grupos de policías comunitarios y policías ciudadanos, con diferencias entre ellos, a veces fragmentados ante las, pues podría decirse, el trabajo del Estado, la misma élite política que divide a estos grupos. Pero pues ahí se encuentran los policías comunitarios, en este caso los policías comunitarios presos, Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y otros compañeros que se encuentran en el penal de Ayutla. Pues es como resisten también desde la cárcel. Esperemos que en las próximas emisiones podamos tener una entrevista con Gonzalo Molina. Y bueno, continuamos con más información sobre los presos políticos aquí en esta su columna caminera en el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Así es el caso de Fernando Bárcenas Castillo, otro preso político que pues el compañero anarquista se encuentra recluido ya desde hace 2 años, cumplido hace unos días, hace un mes justo el 13 de diciembre del 2015, cumplió 2 años de reclusión, injusta reclusión allá en el reclusorio Varonil Norte. Y pues bueno, el compañero desde su reclusión pues ha estado manifestando su pensar y sobre todo su posicionamiento respecto pues de este sistema carcelario que pues lo tiene apartado acá pues de los suyos. Y pues es dentro de toda esta lucha, organización y trabajo que ha estado realizando el compañero, que se puso a construir El Canero, este periódico independiente de combate, que pues está producido íntegramente por el compañero Fernando Bárcenas, y que pues desde ya hace más de un año pues está reproduciéndose acá en las calles de la ciudad Monstruo y otros lugares, ya que pues se está ya armando los archivos en PDF de estas impresiones del periódico independiente de combate El Canero. Y pues ya está en PDF, está en esta versión electrónica con la cual pues llegas a más espacios, llega a más sitios pues el pensar y sobre todo el posicionamiento del compañero Fernando Bárcenas. Y pues bueno, este periódico sí es un esfuerzo de este compa, y actualmente pues se encuentra aún en reclusión y pues él sigue trabajando este pues auténticamente también medio de comunicación independiente, hecho por un compañero en este proceso al cual está sometido, que al momento lo tiene con una sentencia de 5 años y 9 meses, por lo cual se ha estado promoviendo algunos recursos. Compañeros solidarios han interpuesto un amparo ante pues las instancias correspondientes, pero pues este proceso aún sigue en trámite, y es justamente esta tramitología jurídica y burocrática que tiene pues al compañero recluido ya desde hace 25 meses. Fernando es un joven que pues emprendió encarnecidamente la lucha desde que tuvo esta injusta reclusión, y pues bueno, el compa preocupado por la situación actual nos da un panorama desde la prisión. Pues bueno, este periódico independiente y de combate pues se puede descargar en su última versión, el número 4, desde la página del noticiero de los medios libres, la cual es Noticias de Abajo ML, todo seguido, .wordpress.com, y pues así pueden ustedes allegarse del material del compañero, que pues en realidad es muy bueno, sobre todo ya que ahora saben que este material está realizado desde las mazmorras. Pues creo que bien vale la pena darle una lectura a este periódico de combate. Y pues bueno, con esto culminamos la columna caminera en este su noticiero de los medios libres del día de hoy, viernes 8 de enero del 2016. Respira con las ganas de bailar, respira con las ganas de luchar.